La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Bienvenidos y bienvenidas al aula de La Poria. Mi nombre es Nani y con las seños Miki, Neri, Ivana, Aldi, Estefanía. Esperamos que estén muy bien y como nosotras extrañando los talleres de Poriajú. Por eso queremos invitarles a participar del taller de cuentos y artes escuchándonos por nuestra querida radio. Nos encontramos todos los jueves a las 12 y a las 16 horas por el aula comunitaria sintonizando la radio FM Poriajú. Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Nosotras muy, pero muy contenta de compartir un jueves más con ustedes. Se acercan fechas muy lindas, Navidad, Año Nuevo, y a pesar de todo lo que pasamos este año, tenemos que disfrutarlo. Con estas fechas se empiezan a escuchar palabras. Una de ellas es deseo. ¿Saben lo que es un deseo? Prestemos mucha, pero mucha atención a este cuento que nos va a explicar un poquito más sobre esto. Zebra quiere volar. Esa mañana, apenas alegró el sol, Zebra subió hasta el punto más alto de un cerro. ¡Qué hermoso era dominar todo el paisaje! ¡Qué contentos parecían estar los pájaros vistos desde arriba! Volando de un árbol a otro, introduciéndose en sus nidos y llevando en sus picos golosinas para sus pichones. ¿Por qué no podré volar yo? Pensó. Soy más grande y fuerte que los pájaros. Tengo una poderosa crin y una gran cola. Además, tengo cuatro patas, mientras los pájaros solo tienen dos. Un fuerte aletrear atrajo su atención. Allá abajo, sobre el tronco partido de un árbol, vio posarse una cigüeña. Las cigüeñas tienen fama de atraer buena fortuna y Zebra no dudó en bajar corriendo a hablarle. «Quiero que me enseñes a volar», le dijo. «¿Podré aprender pronto?» La cigüeña, que estaba mirando para otro lado, no se dio vuelta para responderle. ¿Por qué no me contestas? ¿Te parece ridículo que una cebra vuele? El largo pico de la cigüeña giró rápidamente y casi le roza la nariz. Se oyó un sonoro castañeteo. Zebra no sabía que las cigüeñas no hablan, porque carecen de caja vocal, pero comprendió enseguida lo que ese castañeteo del pico quería decirle. Sígueme, te guiaré hasta el gran árbol de los deseos. Pídele a él que te enseñe a volar. En mil aletazos y galope llegaron hasta el gran árbol de los deseos. Era sin duda el rey de los árboles. No solo por su gigantesco tamaño, sino también por la cantidad de flores y frutos de toda forma, perfume y color que pendían en sus ramas. había que esperar el turno, porque otros visitantes habían llegado con anterioridad. No estaban contentos con su suerte o tenían deseos difíciles de satisfacer. Una tortuga quería correr, o por lo menos caminar ligero. Un hipopótamo anhelaba ser más lindo. Una jirafa deseaba un cuello más corto. El gran árbol de los deseos escuchaba atentamente y todos se sentían felices por el solo hecho de ser escuchados. Luego decía algo al oído de cada uno y cada una, y los animales se iban sonrientes y alegres. La tortuga, dentro de su paso, salió caminando con mucha rapidez. El hipopótamo se miró en el agua de una laguna y quedó convencido de que como hipopótamo no era tan feo. Y la jirafa, menos orgullosas que antes, al bajar la cabeza y saludar a sus compañeras y compañeros, tuvo la impresión de que su cuello no era demasiado largo. Por fin le tocó el turno a Zebra. Acompañada siempre por su amiga, la cigüeña, fue hacia el gran árbol de los deseos. Estaba tan emocionada por lo que había visto que después de contarle su gran deseo de volar, preguntó a su vez: «Dime, gran árbol, ¿tú no tienes algún deseo no realizado?» El gran árbol de los deseos se estremeció. Sus flores exhalaron un perfume más intenso aún. Sus frutos resplandecieron con más color. Era la primera vez que alguien pensaba en él. «Sí», dijo en voz tan baja que parecía un susurro. «Me gustaría tener un hijito cerca de mí. Pero ahora quiero atender tu deseo, que es muy difícil. Te daré una oportunidad. Recuéstrate aquí a mi sombra», le dijo al oído, «y luego conversaremos otra vez». Zebra hizo lo que el gran árbol de los deseos le indicó. En ese momento, la cigüeña se despidió, castañeando su pico como diciendo: «Me voy contenta, hoy tenía ganas de ayudar a alguien y ya lo he conseguido». Al instante, Zebra se quedó dormida. Soñó, mientras sin darse cuenta expandía sus narices aspirando el perfume de las flores del gran árbol de los deseos. Soñó que volaba, que su crin se iba extendiendo hasta formar un timón. Atravesaba las nubes, vencía los vientos más fuertes, corría carreras con cóndores, águilas y les ganaba. ¿Cuánto tiempo duró ese sueño? Zebra no lo supo, pero se dio cuenta de que volaba sola. No podía participar de las alegres bandadas de pájaros y no le gustaba convivir con las aves de rapiña. Estaba acostumbrada a vivir con una manada de cebras, a compartir el pasto fresco de un valle, el agua dulce de un arroyo. Su mundo era el bosque, la selva o la llanura. Siempre entre los suyos. Hermanos, amigas, iguales. En ese momento, despertó. «¿Has decidido algo?», le preguntó el gran árbol de los deseos. «Pedime lo que quieras y será». Al instante, Zebra comenzó a remover la tierra con sus patas delanteras, a poca distancia, hasta formar un hoyo. Arrancó suavemente y de raíz uno de los retoños del gran árbol de los deseos y lo puso en el hoyo. Le echó tierra y lo apisonó. Aquel tendría el hijo que deseaba. Luego, sin vacilar, cumplió su propio gran deseo. Fue a galope, casi volando, a reunirse con su familia, la manada de cebras. Esperamos que les haya gustado mucho este cuento. ¿Se imaginan ese árbol de los deseos? Les proponemos que lo dibujen o lo fabriquen con lo que tengan en casa. Pueden hacer algún collage con ramitas, hojitas, flores que encuentren caídas en sus patios o veredas, papeles de colores, lápices, telas, como más les gusten. También, si se animan, pueden pensar y escribir en su árbol los deseos o sueños que tengan. También pueden pensar alguno en familia o preguntarles a sus amigos, amigas, familiares o vecinos y llenar su árbol con muchos deseos. Esta semana seguimos con los saludos, porque justo el día de hoy es el cumple de una persona muy pero muy importante de Puriajú y también del taller. Hoy es el cumple de la señora Neri. Tus compas y les chiques queremos desearles que pases un hermoso día y agradecerte por tus ideas, tu amor y tu compromiso para que el taller siga adelante. Te mandamos un besote enorme a la distancia y nos debéis la torta para cuando volvamos a hacer los talleres en la casita, que esperemos que sea muy pronto. Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga. Más allá de la chimenea, ¿qué habrá detrás de esa gran antena? ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad, de trineo sin los frenos, con motor de miniflete y turbina de cohete, disfrazado como una nave espacial. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verde. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un hilo no se descongela. ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío polar? Seguramente tiene un buen plan, una sopa de mandioca, cuatro medias y una bota. Se la abraza de una foca, un fueguito calentico y a dormir como marmota bajo la aurora boreal. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apágala, abre la ventana. Abre la ventana. Vuela tan alto como quisiera. Apaga.